Siempre hay algo que crear. Siempre en la vida hay algo que crear. Una sonrisa, un cuento, un cantar. Una flor, una luna que pintar. Siempre hay algo que crear. Una luna que pueda alumbrar. Una canción alegre que inventar. Oración al Padre que reza cuando los hombres lloran por llorar. Siempre hay algo que crear en el cielo, en la tierra o en el mar. Siempre hay algo que crear con tus manos, con tu voz, con tu cantar. Siempre en la vida hay algo que crear, algo que sabemos que es verdad. Puede ser un sol nuevo de humanidad, o un corazón tan grande como el mar. Puede ser un cometa que al volar le arrebate al cielo claridad. Un azul intenso para navegar, creando ilusiones para amar. Siempre hay algo que crear, en el cielo, en la tierra o en el mar. Siempre hay algo que crear, con tus manos.